Les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Bienvenidos a Arcadia Gamers una vez más con un especial de fin de año donde explicaremos el concursito que tenemos, nuestro primer concursito, ¿verdad, Chache? Buenas noches. Buenas noches, Tony. ¿Qué consistirá el concursito? Esperaremos a que la gente nos envíe mails a la dirección de correo que ahora recordaremos, diciéndonos cuál les ha parecido que es el mejor juego del 2005. Ajá. ¿Y de premio habrá algo? Algo cortesía de alguien que todavía no sabemos, pero seguro que habrá, así que no hay problema. Premio seguro que habrá y lo daremos cuando termine este concurso a finales del último programa de enero. Exacto. Bien, el siguiente la mesa, Edu. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, como siempre, vamos. Una semana más aquí. Hoy un buen día para poner nuestras canciones preferidas, Cristian. Sí, buenísimo. La verdad es que hemos empezado un poquito flojos con el tema de sonido y tal aquí en la radio, pero sí. Bueno. Tenemos un pequeño problema de auriculares, pero confiamos en que se pueda solventar. Sí, pero si no, da igual, vamos tirando con esto, no hay problema. Y bueno, en cabina tenemos a Xavi, que no sé si puede hablar, no puede. Hola, de parte del Xavi. Y bueno, como siempre yo... También Tony, en cabina tenemos a Marcos, que nos está viendo en directo hoy. Sí, un invitado especial, muy especial, desde... Saludos. Desde Cerdanyola misma. Y bueno, pues Tony, vamos a explicar más detalladamente en qué consiste el concurso. Sí, el concurso consiste en lo siguiente. Cada usuario que le interesa participar en el concurso simplemente tiene que enviar a nuestra dirección de email los mejores juegos del año. Explícate, Chache. El mejor juego del año. Mejor juego de año 2005. A la dirección de arcadiagamers@gmail.com. arcadiagamers@gmail.com. Y ya está. En fin, pues de los mails que vayamos recibiendo, haremos un pequeño sorteito en el último programa de enero, como ya hemos dicho. Exacto, exacto. Y recibirá como premio pues algo que todavía no sabemos qué, pero algo recibirá seguro. No sí, suponemos que será algún accesorio o alguna cosita así. Algún accesorio, sí, seguro. Ya diremos por cortesía de quién, pero seguro que alguien nos dará algo. Por eso no os preocupéis. En fin, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un gran especial, el primer especial de Arcadia Gamers. Un especial con las mejores canciones probablemente de videojuegos. Sí, está, no están todas, pero seguro que son muchas de las mejores que hemos escuchado nunca. Nos hemos dejado unas cuantas en la recámara para futuros programas. Porque el programa dura una hora y no se pueden poner todas, es evidente. Exacto, exacto. Así que esperemos que sea de vuestro agrado. El primer tema, Edu. Pues el primer tema... Bueno, espérate. Vamos a hacer una pequeña de esto y empezamos con el especial. ¿No? ¿Una qué? Un parón y empezamos con las canciones. Ah, muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Empezamos con el primer paroncito. Esta semana no hay noticias, recuerdo. Así que pasaremos directamente al tema del especial, vamos. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Tema va a ser un tema de Final Fantasy X, titulado Sky Shabab, y es del álbum Black Mix 2. Wow, gran disco, señores, gran disco. Que no lo haya escuchado, que disfrute de esta versión, que es muy buena. Adelanto con la canción. Arcadia Gamers. Increíble. No lo había escuchado nunca. O sea, yeah, estábamos montando el CD y cuando escuché la canción dije, oh, Road to Zanarkand. Y dije, oh, perfecto. Pero cuando empezó la canción a sonar, que cantaban, dije, esto quiero escucharlo en el programa. Increíble, Edu, increíble. Pues eso, es la canción Road to Zanarkand, tocada por Black Mage. Que Black Mage es un... Fue el principio de Omatsu, que dijo... ¿Qué pasaría si tocamos las canciones de Final Fantasy en un toque heavy? Un salió más. Esta brutalidad increíble, por ejemplo. Sí, sí. Está Sky Shabout, que es la canción que hemos escuchado ahora, y otras como Still More Fighting, Amalion de Final 8, Other World del Final 10 también. ¡Qué grande! Increíble. Dos discos que yo recomendaría. Totalmente, que, totalmente. Y se pueden comprar y gustar mucho. Uh-huh. Y bueno, y por fin pasamos a la siguiente canción, que es elegida por mí. Una canción clásica de la saga, la gran saga de juegos de lucha King of Fighters. Dejamos escucharla y después hablamos un poco de la canción. Thank you. Arcadia Gamers. Bueno, ¿qué podríamos decir de esta canción? Increíble. Explicar un poco quizás qué es la canción del King of Fighters 99 de Real Kyo. Un temazo brutal. Con esos toquecitos de Lesaka por detrás, la antigua canción de Kyo Kusanagi. Una pasada de canción y probablemente una de las mejores de este King of Fighters. Y bueno, pasamos a la siguiente canción. La he elegido yo. ¿Y qué nos traes? ¿Qué nos traes, Chache? Pues una canción de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. No podía faltar una canción de Metal Gear en un especial de bandas sonoras. Para nada. Harry Gregson Williams, amado por todos. Y en la voz de Cynthia Harrell, que ha protagonizado también otros doblajes, ¿no? Otras canciones de juegos, ¿no? Como Castlevania Symphony of the Nights, cantando el I Am the Wind, el gran tema de ending de este gran juego. Bueno, luego la comentamos. Vamos a escucharla y luego comentamos más acerca de este tema. With darkness and silence through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. A tree frog, it's ordeal, the trial to survive for the day. Arcadia Gamers. Primero decir que gracias a Dios que no estaban los micros activados. No, sí, porque me parece que Tenichan y yo hemos estado. Tenichan y yo hemos estado estripando unos cuantos gallos, pero bueno. ¿Unos cuantos? Han sido unas risas. Sí, sí. Esta canción es muy grande. Es muy grande. Sí, entender la Play 2, poner el Metal Gear 3 y quites ahora esta mujer cantando esta canción a los 007. Sí, sí, sí. Lástima. Tal y como quiere, Mayor Cero. Lástima. De la intro, que podría ser mejor. No está a la altura de Metal Gear Solid 2. Bueno, aquí estamos comentando la canción de la intro. Ya, pero a mí me cabrea encontrarme una intro tan... 007. Sí, sí, eso sí. En fin. Como dice Mayor Cero, 007 le gusta mucho, por lo tanto, la canción... Es que Kojima es así, es un poco friki este hombre. Sí, sí, sí. La mete y ala, venga, que por cierto, hoy me he enterado de una fricadilla. Sí, cuenta. Y es que Solid Snake fumaba Lucky Strike. En el Metal Gear de MSX, quiero decir, Lucky Strike. Así que ya sabemos que debemos fumar para ser como Snake. En fin, dejando de lado los comentarios estos absurdos de las 11 de la noche, de haber dormido poco y tal, pasamos a la siguiente canción, que nos trae de nuevo Edu. Pues es, esta canción es el ending de un juego de Capcom llamado Chaos Legion. Oh, de Capcom. También está basado en un manga del mismo nombre. Oh, de Capcom. Sí, Tony Chan, de Capcom. Yo creo que es un juego que es bueno, aunque la gente no lo pudo aceptar, pero bueno. Es pasable. Pasable. Hombre, a mí me gustó más que Devil May Cry 2. Hombre, sí, claro. Y a mí me gustó más el Gerard Kung Fu que el Devil May Cry 2. Es que no es muy difícil que algo sea mejor que Devil May Cry 2. Pasamos a la siguiente. Xavi, por favor. Reaching for the sky so hard, you are trying to get up from everything that's right, always lies in your hands. Fighting for your life so hard, someday you will see the light. Get ready for your life, burning your hope, your strength. I will fight and fight for me. I will show the world what I can do. If I have the wings, I will fly higher than anything, anyone. Fly so high, fly so high. I will prove what I can do. I will not give up. Take my hand, we will now reach the shining. Arcadia Gamers. Bueno, Edu. Pues ahí tenéis la canción de Chaos Legio. Como vuelvo a decir, un gran juego, pero... No he entendido. Dejémoslo en que no se ha entendido. No he entendido. Bueno, es el ending, supongo. Sí, es el ending que creo que deja bastante claro que el final del juego, pues... Uh-huh. Y bueno, y pasamos a una fricadita mía. De la gran, inmensa y gigantísima saga Super Robot Tyson. Hablamos después del juego un poquito y pasamos a la canción porque vale la pena. Una canción de Jam Project, incluido el gran Inorobu Kageyama y el gran Mizuki Chiro. Por favor, Xavi. Arcadia Gamers. Bueno, antes de comentar la canción, el Cristian quiere hacer algo con el micro. ¿Ando, Cristian? Vale. ¿Y por qué? Si todos hemos golpeado el micro, el Cristian, ¿por qué no puede hacerlo? Pues ya está, coño. Para eso estamos. En fin. Qué cachondeo hoy. ¿Cómo se nota que estamos en Navidad? Es como fin de curso, ¿sabes? El último día del trimestre, que es de cachondeo y tal. Yo y mis chistes, ya me entendéis. En fin. Cualquiera puede pensar que venimos de la taberna. Otro momento así, bueno. ¿Qué podríamos decir de Robot Kaisen? Es una gran saga de Van Presto que mezcla grandes series de anime de mechas, obviamente, tales como Evangelion, Mazinger, Getter Robot, Macross, cualquier cosa de mechas es casi mezclada en este juego. Y tenemos un RPG táctico excelente. Excelente. Recomiendo a todo el mundo. Lástima que no haya salido nunca en inglés ni en otro idioma que no sea el japonés, pero en fin. ¿Qué tenemos? Nos vamos con otra gran canción de Koji Kondo para The Legend of Zelda Ocarina of Time. Os dejamos que la escuchéis y luego comentamos brevemente la historia del Valle Gerudo. Arcadia Gamers. Bueno, Chache, ¿qué nos has traído, temazo? Gerudo Valley, ¿eh? Uh-huh. En el oeste de Hyrule. Cada 1000 años nace un retoño varón que se dedica nada más y nada menos que a fornicar. ¿Por qué no decirlo? Se dedica a engendrar ladronas. ¿Qué me he perdido en la historia del Zelda? Eso no lo sabías, Tony. No. Pues bien, te lo explico, para que tú lo sepas. Ganan el retoño que nace cada 1000 años se dedica a engendrar varones y pues resulta que uno de estos varones una vez recibió la presencia del espíritu maligno Ganon y este varón pasó a llamarse Ganondorf. Resulta que por extrañas circunstancias de la vida, igual que pasa en Resident Evil 4, Ganondorf es español. Bueno, la acción quiero decir que Resident Evil 4 se sitúa en España. Bueno, pues vamos a ver, ¿Ganondorf español? Sí, señor. Por favor. Por esto, estas guitarras y todo esto de Gerudo Valley, sí, señor. Ganondorf es español. ¿Pero qué conclusión es esa? Bueno, esto lo ha dicho Miyamoto. Sí, señor. Hace mucho tiempo que lo dijo ya. ¿Y te estás quedando conmigo? Para nada. ¿Esto es nuevo? No es nuevo. No, Ganondorf es... Sí, Por eso la canción de Gerudo Valley y así... Y bueno, cuando llegas allí al oeste de Hyrule, pues dedícate a no ser pillado por las ladronas. Gandor no está, evidentemente, en Gerudo Valley y tiene muchas quejas de la jefa de las ladronas, cuyo nombre es Naboru, que es una anciana. En fin, increíble. Joder. Bueno, vale. Yo estoy flipando con lo de Ganondorf español. A ver, español, hispano, etcétera. Bueno, sí, ya se da por hecho que no es español. En Hyrule, obviamente no, pero que se basaron en un personaje latino, quizás. Sí. Bueno, vale, perfecto. Me parece perfecto por Miyamoto. Gracias, Miyamoto. pasamos a la siguiente canción. Pasamos al opening de Crystal Chronicles. Que no se asuste la gente, es un tema. Cuidado, cuidado. No como el juego. Chache. En fin, Xavi. Dreaming of the stars on high that speak to me in secret sighs, drifting on a breeze, only I can feel and Arcadia Gamers. Bueno, el opening buenísimo de esto, Final Fantasy Crystal Chronicles. Posiblemente lo único que valga la pena del juego, la banda sonora. Nada. Aquí hemos jugado todos y a ninguno nos ha gustado. Mira, con 4 que puedes advance, mejora. No es mentira, mejora. Pero sigue sin ser un Final Fantasy. Bueno. Ni a la suela del zapato. En fin, la canción es brutal y sí, pasamos al siguiente temazo, sí, temazo. Toda la banda sonora del Crystal Chronicles es muy buena. Que nos lo ha comentado nuestro invitado de poner, Marcos, y yo mismo le he cedido el puesto de la canción que iba a poner para poner esta porque se lo merece. Muy buena. tema principal de Wild Arms, no decimos más, lo ponemos. Arcadia Gamers. ¿Qué canción más buena? Bueno, buenas noches, Marcos. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir de esta canción de Wild Arms? Pues es una canción que realmente es genial. Junto a su opening, anime, es un juego que realmente vale la pena. Una gran historia y unos cambios de argumento geniales, pese a su gran apartado gráfico. A los que no hemos jugado a este juego, nos lo recomiendas, ¿verdad? Sí, sí, lo recomiendo. Pues con este buen sabor de boca que nos ha dejado esta canción, pasamos a la canción del vídeo que nos mostraron en el E3 de Zelda Twilight Princess. ¿Qué canción? Dicho sea de paso. Qué gran canción. Que nos ha traído Chris, recomendación de Chris. Ajá. Y vamos a pasar a escucharla y luego la comentamos. Thank you. Arcadia Gamers. Yo sobre esta canción quiero adelantar algo. Como la banda sonora del juego sea así siempre... Orquestada, está confirmado. No, pero quiero decir, como tenga esta calidad, os aseguro que este juego va a ser muy grande en cuanto a sonido, ¿eh? Muy, muy, muy grande. En cuanto a gráficos lo va a ser, en cuanto a sonido tiene toda la pinta. En cuanto a jugabilidad, ya tenemos que más pinta, más pinta aún y como ya... Y a ver la historia. Como, los, sí. Como el argumento sea la leche... Ya no la leche, sino algo decente, algo potable. Dijo que se ha confirmado que la versión de Twilight Princess para Revolution tendrá opciones alternativas con el mando de Revo. Yo lo que he leído es que la versión de GameCube se podrá jugar en Revolution con opciones de Revolution. Eso es lo que he dicho, o sea... Ah, vale. Una versión para Cube, otra versión para Revo. No. Y la versión... Sí. Sí, sí. Ah, no, perdona, a ver. Estamos diciendo lo mismo, quiero decir, el juego se podrá jugar en Revolution, sí, como ya se ha dicho. Claro, se podrán, reto compatible. Y eso, no tendrás que comprar otro juego para Revolution, vale, queda claro. Vamos con el último tema de hoy, que nos ha traído Tony. Bueno, en realidad ha sido entre todos, ¿no? Porque, sí, porque estábamos de acuerdo que si empezábamos el programa con Final Fantasy, intermedio del programa había Final Fantasy, al final del programa teníamos que acabarlo, obviamente, con un temazo de Nobuo Uematsu. Si empezamos con Uematsu, acabamos con Uematsu. Exacto, un temazo de Final Fantasy VII, el tema principal, que, bueno, disfrutadlo. Quien no lo haya escuchado, disfrutadlo, es increíble. Thank you. Arcadia Gamers. ¿Qué temazo? Ese mapa. Ay, qué asco de mapa, por Dios. Tony. Es verdad. No blasfemes. No blasfemo. El juego tiene una historia excelente, una historia no de 10, sino de 11. Pero el juego a mí me aburre, oye, no sé. Ay, por Dios. Esas Random Battles. Ay, las Random Battles, por favor. Ayer una esquinita, ¿eh? Hey, Cloud. Bueno, esperemos que os haya gustado este especial de músicas. Oye, ha sido un programa cachondo y accidentado. O sea, lo que ha pasado hoy no pasará siempre, ¿eh? Esto es algo porque es el último programa del año. No sé qué ha pasado aquí, en cachondeo. No iba a los cascos, después han ido. Bueno, pero es que realmente ha sido por culpa de que mañana tenemos el influjo todos. Estamos preparados para el Día de los Inocentes. Mañana es San Duke Nukem Forever. San Duke Nukem Forever. Mañana es cuando se florecen todos los rumores de que sale una demo de Duke Nukem Forever. Siempre, siempre, siempre. Dentro de un minuto y 40 segundos podemos dar esa noticia, pero como se acaba el programa, ay, no podemos. En fin. Pero si es mentira. Está claro. Te comes cualquier cosa. En fin, recordaros que el martes que viene, día 3 de enero de 2006, no tenemos programa. El próximo ya será a partir de... Bueno, el próximo será el día 10 de enero. Y recordaros también el concurso que ponemos en marcha hoy. Y se trata de que nos enviéis un mail a arcadiagamers@gmail.com. Con los mejores juegos de cada plataforma. Con el mejor juego de cada plataforma. ¿De cada plataforma? Sí. No estoy de acuerdo. Creo que con que nos enviéis cuál ha sido el mejor juego de 2005, basta. Y el premio, pues lo daremos a uno de los mails, a una de las direcciones de mail. Nos pondremos en contacto con vosotros para deciros si habéis sido agraciados o no. En fin, vamos a dar por terminado el programa de hoy. Un gran programa. Yo creo que ha sido un digno programa... ha sido un poco desastroso de cachondeo, ¿no? Mucho cachondeo. Bueno, pero yo creo que ha sido divertido para el espectador. Hay que tomárselo así, ¿verdad? El mundo de los videojuegos. Sí, realmente sí. Dentro de la seriedad del ambiente hay que tomárselo con... Es que el día...